Soy la misma senadora que en este tiempo decidió seguir escuchando, escuchando a todas las partes, analizando diferentes situaciones, recibiendo diferentes testimonios, pero sobre todo, señora presidenta, con un profundo respeto al que piensa distinto. Quiero agradecerle a mis compañeras del bloque, a mis compañeras de militancia, a los hombres que se deconstruyen cada día, a todas las personas que con respeto me ayudaron a abrir la cabeza. Entiendo, con una fuerte base peronista, que debemos acompañar un proyecto de ampliación de derechos, señora presidenta. Estoy orgullosa de afirmar que hoy la mujer en la Argentina es política de Estado. Mi voto, señora presidenta, es por una mujer libre, que pueda actuar, que pueda decidir según su propia conciencia, sin que nadie nunca más le diga lo que tiene que hacer por su propio cuerpo. Mi voto, señora presidenta, es un voto deconstruido, es un voto afirmativo. Muchas gracias.